Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 27 de agosto del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días, ¿cómo estás? Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Hay por lo menos 26 mil personas desaparecidas y de ellas 100 son dirigentes sindicales, sociales, ejidales, comunales que han sido desaparecidos de manera forzada en las últimas fechas por elementos al servicio del Estado, afirmó Francisco Cerezo Contreras, coordinador del Comité Cerezo en México. El próximo 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido, Desaparecido y de las Víctimas de desaparición forzada, entre las que también se encuentran los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Enrique Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, por quienes ayer viernes 26 de agosto de este año se realizó un concierto afuera del Estadio Azteca. Mi nombre es Francisco Cerezo Contreras, soy el coordinador del Comité Cerezo México y el día 30 de agosto es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Para poder entender bien qué es una desaparición forzada, pues tenemos que tomar en cuenta que se deben de cumplir tres requisitos, es decir, uno, que sea forzada, es decir, ninguna desaparición de este tipo pues es voluntaria; dos, que sea cometida por agentes de Estado, es decir, por funcionarios públicos, policías, militares, cualquier funcionario, o por la aquiescencia, por personas que lo cometen, digamos, con el permiso o con la autorización del Estado. Y la tercera, pues, es que el Estado mismo, cualquier funcionario, se niegue a reconocer que fue detenida esa persona o que oculte el paradero de la persona desaparecida. Hay que ser cauto porque pues hay muchos casos en México que también son desapariciones por particulares. Pues a través de la campaña nacional contra la desaparición forzada, pues estamos exigiendo que se apruebe una ley general contra la desaparición forzada que permitiría en muchos casos pues evitar esta situación. También que el Estado reconozca que es una violación grave de derechos humanos, que es un delito que comete el Estado mismo, los funcionarios del Estado, sobre todo porque en los últimos años pues la desaparición forzada se ha agudizado en contra de los dirigentes sociales, los dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos. En el último año pues tenemos sobre todo que el Estado mexicano ha ocupado esta violación grave de los derechos humanos en contra de aquellos que están luchando en contra de las reformas estructurales, es decir, personas como los sindicalistas, los trabajadores de la educación, los profesores que están luchando en contra de la reforma que le llaman educativa, pero que en esencia es una reforma laboral que trata de quitar pues grandes conquistas sociales que se han ganado pues por la lucha del pueblo mexicano. También quienes han sido víctimas de esta situación pues han sido personas que están defendiendo el territorio, es decir, gente que lucha contra las mineras, gente que lucha contra las represas. Pues nosotros como Comité Cerezo y a través de la campaña nacional contra la desaparición forzada pues llevaremos a cabo algunas actividades. Los invitamos el domingo 28 de agosto, pues va a haber un evento político-cultural que iniciará a las 2 de la tarde en el Hemiciclo Juárez. El lunes 29 de agosto pues va a haber conferencias de prensa en diferentes estados por parte de organizaciones populares y de derechos humanos para visibilizar esta situación. Y el martes 30 tenemos una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Esta conferencia de prensa se realizará a las 11 de la mañana en CENCOS, que es el Centro Nacional de Comunicación Social, que se encuentra en Medellín 33, en la colonia Roma. ¿Tienen ustedes algún registro de cuántos desaparecidos hay aquí en México? Un registro exacto de la desaparición forzada no existe. Incluso nadie lo tiene, debido a que ha sido una situación que se digo, a partir de la famosísima guerra de Calderón, se habla en, con cifras incluso oficiales de que hay alrededor de 27.000 personas que son desaparecidas. Nosotros lo que sí podemos hablar son de las personas que han sido, que son dirigentes sociales o defensores de derechos humanos, que han sido víctimas de desaparición forzada. Pues tenemos alrededor de 100 personas que han sido detenidas desaparecidas. Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. El despertar del gallo. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿puede un patrón sustituir definitivamente a un trabajador al que despidió cuando el afectado interpuso una demanda en la que se alega que su cese fue injustificado? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Seguridad Social, ¿sabes lo que es? Seguridad Social es un conjunto de derechos humanos y constitucionales que tiene un trabajador en diferentes modalidades, pero uno de ellas es la pensión digna, licenciado Luna. Así es, así lo establece incluso la Constitución en su artículo 123, en su fracción 29, que establece que la Ley de Seguridad Social debe contemplar los seguros, de, entre ellos los de pensión, cesantía, avanzada y vejez, y la Ley del Seguro Social lo refuerza o retoma lo que dice el artículo 123 constitucional, pero en la práctica lo que tenemos es lo siguiente. Recordemos que en el 97 se reformó la Ley del Seguro Social y se hicieron prácticamente dos segmentos. Uno de los que cotizaron hasta el primero de junio del 97 podrán tener opción de pensionarse contando únicamente con 500 cotizaciones o más. Y su cotización dependerá del promedio salarial que tenga de los últimos 5 años trabajados. Los trabajadores que ingresaron después del 97, pues ahí es un poco más lamentable su situación, porque la ley, como se reformó, exige que tengan 1.250 cotizaciones. Si no tienen esas 1.250 cotizaciones, únicamente les regresarán lo que tengan aportado en su Afore. Pero para el caso de que sí cumplieran este requisito de tener 1.250 cotizaciones, su pensión dependerá de lo que tenga acumulado en su cuenta de Afore. Según los datos actuales hasta ahorita que se tienen, un trabajador en promedio que tenga 3 salarios mínimos ganados diarios, su pensión será aproximadamente de un salario 1.2 salarios mínimos. Es decir, la merma será increíble y eso va a depender mucho pues de la situación que tengan las Afores en el manejo de esas, porque a lo largo de estos años lo que hemos visto es que las Afores ganan, pero los contribuyentes pierden por las altas comisiones que se cobran. Y tenemos una experiencia muy reciente de lo que está sucediendo en Chile. México de eso tomó mucho, de ese modelo de las AFP que les llaman ahí en Chile, del modelo de Afores aquí en México. Y lo que se está contemplando en Chile es que la inmensa mayoría de los que ya se pensionaron allá, sus pensiones son tan raquíticas que no les alcanza prácticamente para tener una vida digna y suficiente, incluso como lo marca la Constitución, incluso como se marca en la propia Constitución, de que el salario mínimo cuando menos debe ser suficiente para el mantenimiento de una familia. Sí, bueno, nosotros tenemos publicada una noticia aquí en nuestro portal. En la parte de abajo dejamos noticias que ya pasaron, pero que hemos dicho aquí, pero que son importantes que las conozcan y puedan leerlas cualquier día que quieran meterse a nuestro portal www.frecuencialaboral.com. La noticia dice, la OCDE aclara que no recomendó privatizar pensiones del IMSS o del ISSSTE. Es decir, que nunca recomendaron que se enviaran a los bancos 2.5 billones de pesos. Billón significa un billón es un millón de millones. Es decir, que le dieron a los bancos de los ahorros que nosotros hemos hecho, los trabajadores, de nuestro salario, 2,000 millones de millones, más 500,000 millones más. Y los están administrando, pero no nos están dejando ganancia. A quienes les están dejando ganancia es a los bancos, que son los dueños de las Afores. Y los bancos ganan, y ganan, y ganan con el dinero de los trabajadores, pero los trabajadores perdemos, perdemos, perdemos. Y bueno, pues ahí en la Semana de la Seguridad Social que se realizó en la Cámara de Senadores, se presentó el representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, Pablo Antolín, vía internet, o sea, fue una conferencia, videoconferencia, como le llaman, y reconoció que el sistema de ahorro para el retiro en manos de los bancos privados, o sea, las Afores, generarán una gran, un gran desencanto porque no van a poder dar ni siquiera una cuarta parte de lo que actualmente ganamos. O sea, podremos ahorrar 30 años de nuestra vida laboral, pero cuando nos retiremos no nos van a dar ni una cuarta parte. Pero lo más grave es que no nos van a dar nada porque se están quedando con el dinero. Martín. Y hay que recordar quién hizo esta primera ley fue Ernesto Zedillo. Y el argumento que hizo a todos los trabajadores del país, que con esta reforma íbamos a poder tener una vejez digna, porque iba a haber los dineros suficientes para garantizarnos tanto el tema de salud, por un lado, y por otro lado, el tema de la pensión. Y hoy vemos que los únicos beneficiados con el tema de estas reformas pues son los banqueros y la banca internacional, incluso nacional, porque esa pensión ISSSTE o la Afore 21, que era del Seguro Social, la tenía Bancomer y después Bancomer se la vendió a Banorte. Y hoy Banorte es el que acumula más del 60% de los fondos de pensiones de los trabajadores. Y lo tienen jugando en la bolsa de valores. Ahí lo depositan o lo ponen a trabajar el banco. La bolsa es quien define a quién le presta. Y al final nosotros no ganamos. No, desaparece. Al contrario. Así es. Los banqueros ganan porque nos cobran gastos de administración por lo que tengamos ahorrado. Pero en el contrato, con las letras chiquitas que de repente casi no lo leemos, dice, pues, son inversiones de alto riesgo, como puedes ganar o como puedes perder. Y regularmente no hay casos en el mundo donde los trabajadores estén ganando con esta especulación que ponen. Así es. Que puede existir, porque todas estas empresas financieras transnacionales no han invertido un centavo. Se le están dando todos nuestros ahorros y están lucrando con esos ahorros. Ahora quiero decirles, ellos dicen es que la OCDE recomienda, pero ya este señor Antolín, que por cierto el maestro Gustavo Leal lo enfrentó ahí porque estaba él y le dijo, bueno, tú estás en realidad promoviendo el despojo porque estas Afores han despojado a los trabajadores. Y dijo, no, es que él, que fue el que hizo las supuestas recomendaciones, dijo, yo nunca recomendé ni que se privatizaran, ni que se agilizara la privatización. Lo que recomiendo es que se haga una gran discusión democrática y que se decida, que los trabajadores, el gobierno y los empresarios decidan. Y nunca se ha hecho ese gran debate democrático en México. Y además en estas semanas de discusión en el Senado tiene que ver con la iniciativa que mandó Peña Nieto de la pensión universal, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y está en la Cámara de Senadores. Y hoy regularmente los senadores, que son levantadedos, prácticamente pues han hecho una serie de foros para justificar esta serie de reformas que no obedecen a los intereses de los mexicanos, sino es cómo empezar a quitar derechos adquiridos de los jubilados, porque estos días hemos visto en los periódicos, en distintos periódicos y medios de comunicación, que empiezan a golpetear a los jubilados, dicen jubilados de oro, los de Pemex, los de CFE, los de Lucifuerza, los del ISSSTE, los del IMSS, y empiezan a golpetear de manera sistemática para hacer creer que un jubilado es responsable del manejo de los recursos financieros en este país, cuando son desde el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y todos estos sinvergüenzas presidentes que han pasado en este país. Bueno, el que habló hace un momento es el doctor Luis Manuel Pérez Achipantoja, que es experto en temas de seguridad e higiene en el trabajo, y el licenciado Luna nos va a dar una conclusión. Sí, una invitación a todos los trabajadores. En últimas fechas se está ya incitando a que se apruebe una reforma a la ley del Seguro Social, principalmente en las pensiones, en cuanto a aumentar los años de edad para poderse pensionar, pero lo más preocupante es también es aumentar el aporte a las cotizaciones. Es decir, si ahorita está aportando el 8.5% para el rubro de santidad avanzada y vejez, la idea es que llegue hasta el 15%, pero de los trabajadores. Entonces, un trabajador que gana unos 3 salarios mínimos que le quiten el 15% para algo que no va a suceder en el futuro, me parece que pues es un crimen, como lo han dicho el compañero Martín y el doctor. Pues los invito a que lean esta noticia que publicamos hace 2 o 3 meses. Busquen en la parte de abajo del portal, porque lo que están recomendando no es el 15, licenciado Luna. Están recomendando hasta que aporten el 30% del salario. Y dicen que solo así podrían alcanzar una pensión del 80% de lo que actualmente ganan. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, las Afores, como les decíamos, manejan 2,556,486 millones de pesos, pero ese es dinero de nuestro salario, que nosotros ahorramos. Y estas Afores, que son propiedad ahora de los bancos privados por la reforma de Zedillo y de Felipe Calderón, siguen perdiendo los préstamos, lo que provoca que quienes se vayan a pensionar mediante Afores no recibirán ni el 28% de su salario actual como pensión. Tenemos una invitación, pero antes voy a saludar a los colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández, el Popeye, que ya está aquí con nosotros, recuperado y fuerte. Está el licenciado Jesús Luna, que ya lo presentamos, Andrea Luna, quien nos apoya en los teléfonos. También está Denise Carmen Moreno, también apoyándonos en los teléfonos. Le damos un saludo a David Muñoz en los controles técnicos. Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Eduardo Díaz Reguera, también es nuestro colaborador voluntario. El doctor H. Pérez Pantoja también está aquí con nosotros, Martín Esparza y su servidora Lourdes Martínez, colaborando aquí voluntariamente para que usted se entere de lo más importante en materia de trabajo. Eduardo Díaz Reguera, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, precisamente esto de la seguridad social, que implica también los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Había en otros programas, hemos platicado del tema del accidente de trabajo que sufrió una despachadora de gasolina, Silvia Márquez Santiago, y que perdió prácticamente la pierna derecha. Y fue una situación muy complicada, porque el que yo digo que fue el primer responsable es el que la atropelló, casi le cercenó la pierna derecha al estar con su camión de pasajeros en la gasolinera, se metió y estuvo prácticamente aventándole el camión hasta que casi le cercenó el miembro derecho. La situación es que es el primer responsable, pero el patrón gasolinero no la dio de alta en el seguro. Ella había entrado a trabajar desde el 8 de abril del 2008 y el accidente ocurrió el 30 de mayo. No tenía seguro social. Y es otro de los responsables. Claro que en la secuela del juicio, dice él, Sí, pero la di de alta, porque los patrones tienen esa posibilidad de dar de alta a los trabajadores, afiliarlos 72 horas después de que ingresan a trabajar. Pero por esa razón, es que el seguro no tenía el aviso de accidente. Por esa razón, cuando también es otro de los responsables del Seguro Social, porque no me querían calificar como accidente de trabajo lo que le ocurrió a la compañera, que era obvio y evidente que era un accidente de trabajo, el Seguro Social dice, bueno, sí estaba afiliada, pero yo no lo puedo atender porque no tengo el aviso de accidente. Entonces dije, bueno, entonces fíjale un capital constitutivo, porque esa es la sanción que tienen pecuniaria las empresas que no cumplen con la ley del Seguro Social, sobre todo cuando hay un accidente. Y otro responsable es Petróleos Mexicanos, también demandé a Petróleos Mexicanos, porque él es el que tiene el monopolio de la gasolina a través de la subsidiaria, a través de la subsidiaria de refinación, que ya no lo tiene, ahora es la nueva empresa productora del Estado, pero también tenía esa responsabilidad porque no revisa a quién le concesiona ese tipo de servicio de despachar la gasolina. Entonces, sí revisa la cuestión de los depósitos, sí revisa las trampas donde dejan, donde se limpia todo lo demás, sí revisa la apariencia de la gasolinera, pero no revisa que a los trabajadores no los afilia al Seguro Social, no revisa que no les paga salario, que son propineros, eso no lo revisa. Entonces es una responsabilidad grande de los tres y el Seguro Social. Y bueno, si vamos también a las autoridades laborales, bueno, yo afortunadamente estuve en la Procuraduría, estuve revisando todo este tipo de casos, pero nos detuvieron. Hubo consignas de ya no revisar, inspeccionar las gasolineras. No sé por qué, finalmente salí yo, digo, ya no pude continuar ahí en la Procuraduría, en la Dirección de Trabajo, pero no sé la razón por la cual suspendieron las inspecciones en las gasolineras, que precisamente ataca la situación de ver si se cumple la ley en el aspecto de condiciones de trabajo y de la ley del trabajo. Y por eso es importante que el trabajador sepa que es su derecho estar afiliado al seguro, y cuando se accidenta, que se reporte, ya sea por la empresa o los familiares. El doctor Pantoja habló de esto el mes pasado. El mes pasado, sí. Y está aquí publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. ¿Cuáles son tus teléfonos por si alguien del auditorio quiere consultarte? Sí, bueno, estamos, el teléfono es 55 10 49 71, y estamos en Isabel La Católica número 45, despacho 508, en el centro. Se va a realizar un foro el 3 de septiembre para analizar el tema de las pensiones y jubilaciones. Mi nombre es José de Jesús Valentín Hernández, soy trabajador sindicalizado del Colegio de Bachilleres México y de la Secretaría de Salud. En esta ocasión los estoy invitando al foro que hemos denominado Cambios en el Sistema de Pensiones y sus Efectos. Lo celebraremos el 3 de septiembre en la Sala de Usos Múltiples de la Escuela Nacional de Antropología, que está ubicada en Periférico Sur y Zapata, sin número, Colonia Isidro Favela, en Tlalpan. Estarán compañeros de grupos artísticos de Bellas Artes y de Chapingo y sindicatos universitarios. Nuestra intención es que se tenga claro cómo quedó la iniciativa de Enrique Peña Nieto en cuanto a la privatización de pensionistas. Hubo dictamen de la Cámara de Diputados y actualmente está en la Cámara de Senadores, y nosotros vemos con mucha preocupación que van a aprovechar para aprobar esta iniciativa. Más adelantito les vamos a dar los nombres de los ponentes. Por lo pronto, Martín, ¿qué noticias nos tienes del Sindicato Mexicano de Electricistas? Bien, es muy importante para los radioescuchas y las organizaciones que han acompañado este proceso de resistencia de casi 7 años que llevamos los trabajadores del ESME. Y al final cerramos una etapa de negociación con el gobierno. El día martes concluyó el pago de indemnizaciones a los trabajadores. Un 96% de los trabajadores acudieron a firmar su convenio. Y es muy importante resaltar que gracias a la lucha de resistencia se logró que a los trabajadores se nos indemnizara con el 100% del contrato colectivo de trabajo. Y todavía hubo alguna negociación extraordinaria en el que los créditos que tenían los trabajadores a corto plazo, créditos personales, quedarán condonados. Y otro tema también que es muy sentido para los trabajadores, los créditos de vivienda. Ahí traíamos más de 4.600 trabajadores que teníamos crédito de vivienda y el gobierno de Felipe Calderón, un día antes de que se largara, demandó a que todos los trabajadores pagáramos la vivienda cuando nos habían despedido. En el acuerdo prácticamente se condona de este crédito de vivienda a todos los trabajadores y el martes iniciaremos con el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, el procedimiento para que cada trabajador tenga su instrucción notarial y empiece su procedimiento para deshipotecar su vivienda y se integre ya ese patrimonio a su propia familia. Parece muy importante porque es pues un tema muy sentido de la organización. Y también estamos ahorita ya en el proceso de programar, el próximo lunes se programará, va a ser el programa de pagos a los deudos de más de 211 compañeros que fallecieron en este proceso. También ya está cuantificado, así como la semana que viene estaremos celebrando el convenio para que los de renta vitalicia, que son más de 966 compañeros, que les debían 50% de su compensación por antigüedad, se programe para que se les pague también a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Creemos que dimos un paso importante porque ya traemos programado para una serie de asambleas que vamos a desarrollar lo que tiene que ver de nuestra cooperativa LF del Centro. Esta cooperativa que nace a partir de la negociación y de todos los bienes inmuebles, que por cierto ayer nos entregaron un centro de distribución en Cuernavaca. Ayer estuve allá con las autoridades de la Secretaría de Energía y del INDAVIN. Aprovecho para saludar a mis compañeros de la División Cuernavaca, porque es un centro de trabajo importante para esa región. Ya lo tenemos en propiedad, así como otros centros de trabajo que van a servir para la reinserción laboral de todos los trabajadores. Con el Politécnico ya tenemos avanzado las líneas de negocio donde se le va a invertir y cabe señalar que los trabajadores, el laudo de la Junta condenaba que pagáramos impuestos sobre la renta. Nosotros planteamos al gobierno que necesitábamos un fondo de inversión para poder echar a andar nuestras fábricas y talleres y esa es parte también de la negociación que se dio. Quien paga el impuesto sobre la renta, los trabajadores, es el gobierno, no los trabajadores. Y nosotros ese equivalente lo estamos aportando para un fondo de inversión que ahorita estamos haciendo todo un informe que vamos a presentar el próximo día lunes a la Comisión de Trabajo y programar una serie de asambleas. Y también lo que alcanzamos fue pues una empresa de generación eléctrica, que esa ya está funcionando desde el año pasado. Por cierto, ya hay que revisar el salario del contrato colectivo de trabajo que hoy tenemos, porque vence el día 6 de octubre. El día martes vamos a celebrar nuestra asamblea para la revisión salarial, como establece la Ley Federal del Trabajo, y emplazar a la generadora Fénix para la revisión de los salarios de nómina de todos los trabajadores que están en este momento trabajando ya en lo que son nuestras hidroeléctricas que recuperamos. Y también queremos informarles que el próximo día 2 de septiembre inauguramos una planta hidroeléctrica más, la hidroeléctrica de la central hidroeléctrica de Alameda en el Estado de México. Esta central, que estaba funcionando normalmente antes del decreto, los esquiroles de la CFE no la pudieron operar y la inundaron. Prácticamente la echaron a perder, la recuperamos, se hizo una inversión importante y con mano de obra calificada del ESME hoy ya está lista para que el día 2 empiece a generar y a aportar energía renovable a toda la región. Así las cosas, entonces tenemos ya programadas bastantes reuniones de comisión de trabajo, asambleas, explicar cuánto fue el monto que se aportó, dónde se va a invertir, cuánto es la aportación que hicieron los trabajadores también para resolver los problemas financieros del sindicato, pues fueron 7 años que no cotizamos al sindicato para poder sostener y administrar. y todo esto pues ya nos pone en una circunstancia distinta a la que teníamos a lo largo de 7 años. Claro, y una lucha ganada con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, y que a lo mejor muchos no ven porque tenían más, pero una vez que te atracan, te roban, te aplican todo el poder para despojarte, pues digo yo que es un logro muy grande lo que tuvieron, ¿no? Bueno, pues felicidades. Y aquí lo más importante fue preservar al sindicato. Claro. Sindicato de más de 100 años, porque el objetivo de Calderón era ese, de los neoliberales, o sea, era no acabar con la industria eléctrica, porque ahí está, sigue funcionando y va a seguir funcionando. El objetivo central era disolver de manera forzada al Sindicato Mexicano de Electricistas, y logramos conseguir su vigencia. Seguimos siendo un sindicato nacional de industria, tenemos toma de nota de todos los miembros del Comité Central, y eso nos permite tener una perspectiva en el sector eléctrico, que siempre hemos sido electricistas, pero no nada más ya en la zona metropolitana. Somos un sindicato nacional, y por tanto ese contrato colectivo que alcanzamos es el piso para que todas las multinacionales que están invirtiendo en el sector de energía, de ahí para arriba lo que podamos alcanzar los trabajadores. Felicidades. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Ernesto Hernández llama desde Cancún. Un saludo a todos los trabajadores de Cancún. Manda un saludo afectuoso. Le da gusto que el Popeye se haya recuperado y esté de nuevo en el programa. Pues aquí anda, más fuerte que nunca. Aurelio Gutiérrez, jubilado del ESME, saluda a todos los colaboradores del programa y en especial al Popeye. Guillermo Valdés es jubilado del ESME, manda un caloroso saludo a Frecuencia Laboral, en especial a un servidor y todos los que estamos aquí, y felicita, dice, por el triunfo. Gustavo Hernández de Nesa, las protestas de la ciudadanía, por ejemplo, de los campesinos, el gobierno aplica la ley de Salinas, ni los veo ni los oigo. ¿Por qué no mejor van a los estados donde están los problemas en lugar de prohibir las manifestaciones? Leonardo Santiago Hernández de Iztapalapa, usuario en resistencia, me pregunta a mí, ¿cómo van a operar en el DF? ¿Será como antes? ¿Harían un contrato nuevo con la gente o cómo funcionaría con esta nueva empresa para dar servicio a la gente? Efectivamente, la reforma energética que terminaron aprobándola divide en todo el sector en varias empresas. Por un lado estarán los generadores de electricidad, que ellos por sí solos no podrán ser suministradores de usuarios calificados ni de consumo básico, y se abre entonces la generación, también la comercialización. ¿Qué va a hacer Generadora Fénix? Va a registrar una empresa de usuarios calificados, que son los de consumo de 3 megawatts al año para arriba, o sea, los grandes consumidores. Y ahí tenemos una oportunidad, bueno, el 60% de la demanda de electricidad son los grandes consumidores. Y el otro es una empresa de usuarios de consumo básico, que son los domésticos. También el DESME ahí está trabajando para tener una empresa de consumo básico. Y hoy con un componente adicional, tenemos generación renovable, energía limpia, y podemos garantizarles una tarifa mucho más baja que la que hoy paga, se le paga a la Comisión Federal de Electricidad. Y la CFE, pues solamente la pusieron para operar la red nacional de transmisión y la red de distribución. Y ese es entonces el trabajo que vamos a hacer en los próximos días. Hay planes de negocios para poder hacer todo este trabajo. Estamos haciendo ya los censos. Por ejemplo, este compañero Leonardo Santiago es usuario en resistencia. Estamos haciendo el censo de la NUE para incorporarlos y van a ser nuestros primeros clientes. Y con hidroeléctricas recuperadas por la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tenemos ya 9 solicitudes de plantas de generación que se van a financiar con recursos propios de los trabajadores. Muy bien, bueno, pues seguimos pendiente y gustosos por los logros alcanzados. Y nos acompaña hoy en Frecuencia Laboral el doctor Luis Manuel Pérez H. Pantoja. Él es catedrático e investigador en salud para el trabajo de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Xochimilco. Bienvenido. Gracias, buenos días, compañeras, compañeros. Sí, lo que se comentaba de la trabajadora que se le negó la atención por el accidente de trabajo, realmente es una negligencia criminal, porque el Seguro Social no puede negarle la atención médica a ningún ciudadano o ciudadana de este país. Tiene que atender la urgencia y después, ¿sí?, si es en este caso, como en este caso, una trabajadora, sí, como decías, licenciado, pues sí, se demanda al el IMSS tiene que dar la atención médica y después ir con el patrón y cobrarle todo lo que ha gastado en esa atención médica. Y desgraciadamente este es un drama que persiste. En el, fíjense, del 2011 al 2015, en las cifras que registra el Seguro Social, ocurrieron 2.7 millones de accidentes y enfermedades de trabajo en nuestro país, ¿sí? Y solamente en la población que está afiliada al Seguro Social, ¿sí? Hubo en el mismo periodo 7.200 defunciones, lo que equivale a que cada día en este país mueren 4 trabajadores afiliados al IMSS por un accidente, derivado de un accidente de trabajo. Bien, queremos platicarles, hablar de dos normas que acaban de ser publicadas, normas oficiales mexicanas. Una que se publicó el 20 de julio de este año, y otra que se publicó el 12 de agosto también de este año. Son dos normas muy importantes porque son dirigidas a trabajadores y personas con discapacidad, ¿sí? La primera norma es la norma 034 STPS-2016, tiene como objetivo establecer condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud de los trabajadores con discapacidad en los centros de trabajo. Y marca una serie de obligaciones del patrón, como que debe realizar un análisis para ver la compatibilidad entre el puesto de trabajo y la discapacidad. Todos los centros con más de 50 trabajadores con condiciones de discapacidad deben tener un diseño arquitectónico que facilite su movilidad. Debe establecer por escrito las acciones correctivas y preventivas que se deben hacer en ese centro de trabajo, de acuerdo a la discapacidad de cada trabajador, por áreas o puestos de trabajo, por riesgos específicos asociados, las medidas técnicas o administrativas de control para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. La otra norma oficial mexicana que se publicó es la NOM 008, por la Secretaría de Gobernación, y que es para personas con discapacidad, acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia. Esta norma que se publicó del Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto va a entrar en vigor en noviembre de este mismo año. Y su objetivo es establecer acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil que requieren las personas con discapacidad en una situación de emergencia o desastre. Es decir, todas las acciones de protección civil están enfocadas para atender situaciones, o como en la industria a veces le llamamos, accidentes mayores. Es decir, Establece cuáles son las obligaciones del propietario, responsable o administrador de inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, privado y social. Debe incluir dentro de estas obligaciones un programa interno de protección civil con un procedimiento de emergencia respecto a personas con discapacidad. Debe de capacitar y sensibilizar a todo el personal de emergencia de ese inmueble y voluntarios en el trato digno y adecuado al personal con discapacidad. Deberá establecer una unidad interna de protección civil y, algo muy importante, tiene que hacer un censo de las personas con discapacidad que se encuentren en el interior del inmueble, que laboren o estudien, ¿sí? Y este censo debe tener una serie de datos como el nombre de la persona, dónde trabaja, la norma, todo esto lo establece. Determina que se debe tener procedimientos de para actuar en emergencia con todo el personal o que trabaja o estudia, y con los visitantes, ¿sí? Porque obviamente hay muchos inmuebles donde pueden ingresar como usuarios de un servicio en ese inmueble personas con discapacidad, pues también se tiene que registrar, ¿sí? Y comunicar a la Unidad Interna de Protección Civil que en este momento tenemos a tantas personas con discapacidad para actuar en cualquier momento. También se establece que las personas que trabajan o estudian, de ser posible, siempre sean ubicadas en la planta baja del inmueble. Y obviamente determina que hay que capacitar, ¿sí?, a todos los brigadistas de protección civil de cómo manejar a las personas de discapacidad. Antes de que ocurra un desastre, durante un desastre y después del desastre. Y considera que por lo menos se debe capacitar y tener procedimientos de evacuación y de cómo actuar a personas con discapacidad física, discapacidad auditiva o baja audición, discapacidad visual o con baja visión, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. Bueno, pues el doctor siempre nos hace favor de enviarnos a sus participaciones por escrito. La del mes pasado es muy importante que la lean, la mantenemos aquí. De hecho, varias de sus participaciones están aquí porque habla de cómo notificar los accidentes de trabajo ante el IMSS y quién puede hacerlo. Pueden hacerlo incluso la familia, porque normalmente los empresarios no lo hacen. Lo ocultan. Doctor, bueno, pues como siempre, el tiempo es el que nos falta, pero muy importante su participación para que los trabajadores sepan cuáles son sus derechos en materia de seguridad e higiene en el trabajo. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas. Vamos a mencionar rápidamente lo que dijeron. Hay algunas participaciones un poco largas, pero ya nos está correteando el tiempo. Genaro Álvarez de Pachuca le hace una pregunta al licenciado Luna. Le dice que le rechazaron su petición de pensión y le dijeron que no procede. Rápidamente, licenciado Luna, ¿qué puede hacer? Si le rechazaron su pensión, puede meter la inconformidad si está en tiempo. La ley señala un tiempo. Y si no, pues presentar una demanda. Pero yo le rogaría, para tener más datos, que me pudiera hablar al teléfono o enviar su correo, que está en la página de www.frecuencialaboral.com. Ajá, ¿y a qué teléfono le puede llamar? 5516-7797-88. El licenciado Luna ha estado enfermo de los ojos, precisamente, y ha estado incapacitado. Sin embargo, viene y nos apoya, pero no puede leer. En realidad no le he mandado los correos, ha habido muchos rezagados, porque él ya lleva 2 meses más o menos, licenciado, un poco más desde octubre empezó todo, pero bueno, en fin, no le he enviado los correos para que le conteste, pero si Lalo me hace favor de recibirlos, se los envío a su correo. Sí, bueno, en realidad, con el apoyo del licenciado, la asesoría del licenciado, que es el experto en este tipo de demandas, con gusto, mis teléfonos 5510-4971, somos un equipo y así vamos a responder. Esperamos, ¿y tu correo cuál es? codehl@hotmail.com. Bueno, pues Jaime Hernández dice que las Afores es otra forma de quitarnos el dinero. Dice más, pero ya no nos da tiempo de leerlo. Ángel Cervantes, analista de medios, dice, ¿qué relación efectivamente tiene el Infonavit para favorecer a los trabajadores en la farmacia llamado patrimonio familiar? Pregunta Víctor Manuel García, ex trabajador del Politécnico, que el Politécnico ya no está contratando personal, que el director ya no debe estar ahí porque lo están privatizando. Carlos Villanueva, él es pensionado, dice, propone formar un partido político que se lanzara a la presidencia, se necesita un partido auténtico de oposición. Que vengan los bomberos. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de cómo se evitó un incendio en una empresa. En una fábrica de textiles en la colonia industrial Vallejo del Distrito Federal, se inició durante el tercer turno un incendio en el motor de una máquina cargadora. Mientras un empleado fue a notificar a la brigada contra incendio y el cuerpo de bomberos de Escaposalco, otros 3 empleados rápidamente esparcieron dióxido de carbono con los extintores disponibles. En un lapso de 45 segundos el incendio fue extinguido con un daño mínimo a la maquinaria y así, con el uso rápido de los extintores, probablemente se evitó la destrucción de la fábrica. Además, se ahorraron millones de pesos, ya que ni la maquinaria ni la mercancía sufrieron daño por el agente extinguidor de gas dióxido de carbono, y se conservaron los empleos. Si en todos los centros de trabajo hubiera extintores y los trabajadores supieran usarlos, se evitarían la mayoría de los incendios. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068, o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Y como les decíamos que va a haber un foro sobre cambio de sistema de pensiones y sus efectos el próximo 3 de septiembre a las 9:30 de la mañana. La ubicación es la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el Salón de Usos Múltiples. Se ubica en Avenida Periférico y Calle Zapotes en la colonia Isidro Favela. ¿Quién va a estar ahí, doctor Pantoja? Va a estar Odilia Ulloa Padilla, que es asesora del presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado. ¿Y una sabia en la materia? Sí, evidentemente. Conoce bastante del tema y además ubica muy bien dónde está el problema sobre las jubilaciones. Va a estar el profesor Sócrates Silverio García, que es compañero nuestro aquí en Frecuencia Laboral. Y que es secretario de Exterior del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo, y va a estar Alejandro Quintero, que es un economista de la UNAM. Bueno, y tenemos en el estudio de transmisión una visita importante. Se encuentran con nosotros trabajadores despedidos injustificadamente del zoológico de Chapultepec. Bienvenidos al RIN Laboral. El RIN Laboral. Mi nombre es Luz Ramírez González y trabajé 10 años en la Dirección General de Zoológicos en el área administrativa. A la vez yo solicitando mi basificación, pero pues nunca nos hicieron caso. Es por eso que tuvimos que hacer la primer demanda, porque requeríamos de la basificación y todo lo que conlleva a lo que un trabajador tiene derecho, y esa es la razón por la que nos despidieron después la demanda la presentamos en el año 2012 y en el año 2013 comenzamos a trabajar igual porque eran contratos de honorarios asimilables a salarios. Al principio nos los hacían por un año y luego por 3 meses, siendo que después nos dijeron ya en el año 2013, en el mes de marzo, que ya no nos iban a contratar, que no nos contrataban porque ya habíamos demandado a la Secretaría del Medio Ambiente del gobierno del DF, que es a la que pertenece la Dirección General de Zoológicos. Entonces nos abocamos a volver a demandar por el despido injustificado. Entonces nuestro trabajo que desarrollamos, tanto de mis compañeros como el mío, es de importancia dentro de la Dirección General de Zoológicos y del Zoológico de Chapultepec. A la fecha se desarrolla aún se sigue desarrollando ese trabajo porque pues es indispensable para el, o sea, existe la materia de trabajo y mientras uh-huh. exista la materia de trabajo, pues no pueden despedirlos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Hernández y sí, exactamente como tú estás comentando, se hace continuamente este trabajo. Nosotros éramos operativos, estábamos en la mañana, llegábamos, cuidamos a los animales, checamos que estén bien, aseamos, les damos de comer. Prácticamente es un trabajo que es continuo y teníamos nosotros un horario, firmábamos unas hojas que eran pues nuestra entrada y salida. Eso era lo que hacíamos nosotros, que éramos operativos. Y prácticamente, pues, es un trabajo continuo. Y nos quisimos nosotros tener la posibilidad de tener una base para nuestra familia, para prácticamente tener un trabajo digno. Y, pues, no prácticamente demandamos, pero no nos hicieron caso. Buenos días, yo soy Vicente Frausto Alfaro y sí, efectivamente, cuando hicimos lo de la demanda era porque también nos ocurrieron uh-huh. varios accidentes en las áreas de trabajo. Incluso a mí un búho se me aventó hacia la cabeza y bueno, no nos daban protección, nada de equipo de protección. Yo fui con la directora y me negó el servicio a médico. Entonces fue cuando también decidí demandar, pero ellos dicen que pues uno tiene la culpa, ¿no? Siempre le echan a uno la culpa porque dice que no tiene uno el cuidado. Lo que pasa es de que ellos no dan el equipo de protección y bueno, en esta ocasión lo que pedíamos era seguridad social y la basificación, ¿no? Para pues todas las prestaciones de ley. Compañero. Sí, buenos días, yo soy Víctor Hernández Guadarrama. Y sí, pues la demanda fue en base a que queríamos la base, ¿no? Y pues no nos han hecho caso. Y pues acudimos a este medio para ver si se nos pueden pues, hacer caso de alguna forma, porque ya tenemos varios años. Y sino también se me hace justificadamente que llevamos 9 años y que nos quieran correr así. Claro, bueno, nosotros los vamos a estar apoyando, vamos a publicar su información en nuestro portal y ya nos están diciendo que nos van a cortar. Otro día los invitamos con más tiempo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana.